Se fue atrás de la milonga, peleado con Margot, que no quiso. Continuamos en el mundo. Le falta un tornillo. Bueno, vamos a comenzar a compartir algunos comunicados. Vamos a comenzar con los comunicados. Yo ya casi arranco de una con los comunicados. Me quedé con este el anuncio. Sí, la fiesta de las picas me tiene ansioso. Bueno, este 5 y 6 de noviembre celebramos 18 años tejiendo cercanías en radio. La fiesta de la espica que será aquí en el espacio Carlos Alfredo. Y bueno, arrancamos el viernes, que vamos a tener una mesa de intercambio. A las 21 horas. A las 21 horas arrancamos acá la acotación de Carlos. Y nos va a estar acompañando Florencia Gamba, compartiendo sus músicas aquí. Y bueno, y la mesa de discusión aquí vamos a tener el viernes para arrancar la fiesta, y un sábado bien nutridito como suelen ser los sábados de la fiesta de la espica, con numerosos artistas en el escenario, abajo del escenario, adentro, y bueno, va a estar, por ejemplo, va a estar El Acuerdo, Julio Brum, Patricia Robaina, que estábamos escuchando recién, Los de Galpón, La Calipso, Mama Chola, Jorge Barreiro, el cierre con Guillermo y Jorge Barreiro. Y Pancho Hernández. Y Pancho Hernández también. Pancho, ¿sabes? Hernández también se sumó al cierre de la fiesta La Espica. Van a estar el coro Suena Lindo, que suena hermosísimo. Espectacular. Va a estar Ubuntu también. Los Garufa van a estar por ahí. Y bueno, van a estar todos los talleres, o varios de los talleres que se transcurren durante el año en el espacio Carlos Alfredo. Seguro va a estar el taller de circo, el de teatro, el de música, esos creo que ya están confirmados. Y bueno, veremos si se suma alguno más. Talleres, si quieren sumar a hacer alguna muestra. Así que bueno, gran. El sábado empieza a las 16 horas con actividades para niñes, tempranito, y algunas muestras de talleres, y a las 19 horas comienza en el escenario. Va a haber una feria, como todos los años. De artesanos, de productores familiares, alguna organización social que se quiera sumar a exponer lo que hacen. Y este año vamos a sumar también a artistas plásticos y fotógrafos, también para que expongan y puedan vender ahí también el trabajo que hacen. Es algo nuevo de este año. Y bueno, está bueno decir que la fiesta cuenta con el apoyo del municipio de Santa Lucía y de la Intendencia de Canelones, de la Dirección de Cultura, que es un apoyo importante que facilita que se pueda realizar la fiesta, que bueno, tiene un costo bastante importante, y que bueno, es una fiesta que es libre, gratuita, para todo el mundo, y bueno, que sí, se va a cumplir con los protocolos que estén vigentes en ese momento, que no sabemos cuáles son, porque bueno, esto está muy dinámico, pero eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, a irse reservando entonces ese fin de semana del viernes 5 y sábado 6 de noviembre para la fiesta de la espica. Perdida en un puesto de la feria, ensaya con tacón. El sábado 30 de octubre, en la Plaza Liber Sereni de Montevideo, se presenta EFI, Memoria Audiovisual, celebrando los 40 años de SERPAJ, del Servicio de Paz y Justicia, con archivos del pasado para pensar el presente. De 17 a 19 horas va a haber identificación colectiva y registro de testimonios sobre la campaña del voto verde, la coordinadora antirracias y el ayuno de 1983. Y a las 20 horas habrán proyecciones audiovisuales de los materiales recuperados de los archivos de SERPAJ y el SEMA. Esta es una actividad que organiza una diversidad de organizaciones. Está LAPA, la Universidad de la República, la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, Memorias Magnéticas, GESTA, AU UDELAR y el municipio B. Así que el sábado 30 de octubre en la Plaza Liber Sereni a partir de las 17 horas. Esta es mi historia, y la tuya, exposición de memorias. Fuimos niñas, niños y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado. Esto será del 18 al 29 de octubre, exposición y relatos, conversatorio y música. Y los horarios son de 14 a 19 horas de lunes a viernes, sábados de 9 a 13 horas, domingos de 10 a 12 y de 14 a 19 en el Salón Casa de la Cultura de Los Cerrillos, Canelones. Bueno, organizan Memoria en Libertad, apoya a EBU, el gobierno de Canelones, Colectivo por la Memoria de Los Cerrillos, Crisol y el municipio de Los Cerrillos. La LUC no es Uruguay. Votasi.ui es la página de la campaña en contra de los 135 artículos de la LUC, que se está lanzando este sábado 23 de octubre a las 16 horas en el velódromo municipal. La apertura de puertas va a ser a las 15:30, a las 16:30 va a estar el comienzo del espectáculo, que va a estar la Margarita, curtidores de hongos. La música viene después, presentación del jingle de la campaña, metele que son pasteles. Y de 19 a 19:30 horas va a estar el manifiesto y proclama de la Comisión por el Sí, leída por Majo Hernández y Yamandú Cardoso. Después la tocata y para entrar en calor es el cierre de este lanzamiento de campaña de la Comisión Nacional por el Sí a anular 135 artículos de la LUC. Se cumplirán las medidas sanitarias vigentes y el aforo. Transitar en Rojo es una obra de teatro protagonizada por Elisa Moiso, Pancho Hernández y José Ferraro, los jueves de octubre y noviembre a las 20:30 horas en Antonio Leñani 432 Santa Lucía. Por reservas podés comunicarte al 091-750-794. Se fue atrás de la milonga, peleado con Margot, que no quiso venderle un vino y nadie más lo vio. Convocatoria para la creación de la canción para la escuela número 104. Con motivo del 90 aniversario de la inauguración del edificio de la escuela número 104, maestra Leticia Volpe, que será el 24 de abril del 2022, el equipo director convoca a la comunidad santalucense a participar de la creación de una canción en homenaje a nuestra querida institución. Se buscará, a través de la misma, transmitir aspectos que identifiquen en forma afectiva a nuestro local escolar, a la escuela grande, como se la denominaba en sus comienzos. Esperamos que en su letra se transmitan todos los sentires de las generaciones que han transitado por su galería, disfrutado de su pérgola y su patio sombreado de añosos árboles y guardan aún vívidos los recuerdos de la niñez. El plazo para presentar el trabajo es el 30 de noviembre. Deberá ser enviado por correo al correo electrónico institucional escuela104@gmail.com o al WhatsApp 092-28-47-67. Por consultas se podrán comunicar al teléfono de la escuela, que es el 4334-6351. Se fue atrás de la mirada. Circo Lumière, espectáculo de circo para toda la familia. Dos personajes que a través del humor, la música y los malabares comparten un momento único con el público. Esto será un espectáculo a la gorra que será aquí el domingo 24 de octubre a las 16 horas en el espacio Carlos Alfredo. Perdida en un puesto de la feria, ensaya con tacón, revuelta entre libros de fascismo. inauguración de la muestra Un Parque con Memoria, Libertades y Encierros. Esto será el lunes 25 de octubre a las 15 horas en el Prado Parque Cultural de la ciudad de Canelones. Y bueno, luego la muestra va a permanecer ahí y todos los domingos de octubre y noviembre, menos del 7 de noviembre, va a haber un recorrido explicativo de esta muestra en el Parque de Canelones, que organiza Ágora, y bueno, apoyada por el municipio de Canelones, el gobierno de Canelones. Y bueno, es un trabajo que muy anhelado por Ágora, que viene trabajando hace mucho tiempo en esta... hay una fotogalería ahí que instalaron en el parque, y bueno, es un proyecto que lleva bastante tiempo, y bueno, ahora se está materializando este anhelo de tanto tiempo. Ya tienen tremendo trabajo la gente de Ágora. Sí, y ya tienen organizada una cantidad de muestras que van a ir sucediendo en el Parque de Canelones. Poeta de esquina tras la reja, el niño se quedó. Por eso es que las mujeres lloran y esconden su dolor. Muy bien, y ahora vamos a seguir compartiendo otras músicas de Patricia Robaina. ¿Y qué les parece si escuchamos De Pan y Miseria? Cantando y nada que ver. Después vi otros cantores queriendo aparecer en una tapa de un diario posando bien. Allá por el otro lado, en coro van por doquier, un canto medio cansado de muerto en pie. Y otros virtualizados en Facebook cantando ayer. Mirá que del otro lado no se oye bien. Canto de pan y de miseria. Canta que llegó el turismo, canta que te pagan bien, canta que vivís del aire, canta que vas a aprender, canta que te difundimos, canta para el río aquel que se llevó a más de uno cantando lo que no ven. Canta que te pagan bien, canta que vivís del aire, canta que vas a aprender, canta que te difundimos, canta para el río aquel que se llevó a más de uno cantando lo que no ven.